Enciende mi llama tus ojos cuando apasionada me miras así. Tiembla mi cuerpo de gozo cuando entre mis brazos me besas así. Cómo me enerva tu boca que un beso provoca y que me hace decir que tú eres mi alma gemela. Si quieres lo juro, nací para ti. Cuando entre mis brazos tú quieres dormir, te beso, te abrazo con un sentimiento que me hace feliz. Me mundo en tu cuerpo llegándote al alma que me hace decir que tú eres mi alma gemela. Si quieres lo juro, nací para ti. Te ofendo o te doy que sentir. Más grande es mi pena porque sin quererlo te haga sufrir. Con creces yo pago el error cometido y vuelvo a decir que tú eres mi alma gemela. Si quieres lo juro, nací para ti. Si un día el destino me aleja de ti, me traga la tierra, me lleva al infierno y no querría vivir. Lo que digo ahora hasta el fin de mis días lo voy a decir. Que tú eres mi alma gemela. Si quieres lo juro, nací para ti.